En el mismo lugar sigue Cartagena, con la misma playa, con la misma arena. En el mismo lugar sigue Cartagena. Nuevo. No se calmaron las olas del mar. La calle que da latio sigue oscura y nadie acusó al alcalde por hacer con el disco travesura. No se acabó la maña, el campo sigue verde y plana la llanura. No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro, cuando no llego. No se escapó la lora y aún sigue hablando de todas las señoras. Y de amanecer yo sé la aurora y no deja de salir el sol. Tengo.